Yo y mi optimismo. Yo creía que no iba a llover y no llovió, pero eso no es razón para pensar que no me iba a olvidar de la plata del ómnibus, y al regresar a buscarla no iba a olvidar el tabaco y a pasarme sin fumar toda la noche buscando algún bar abierto donde pueda comprar. Yo y mi optimismo. De todas maneras yo me fui a ver a la mina. No tener tabaco al menos me iba a asegurar no tener un mal aliento, así cuando ella me besara, si pintaba no si espiara, y no podría por lo menos yendo patadas matarme a cagar. Yo y mi optimismo. Buena mi sorpresa cuando llegué hasta la casa, tenía la esperanza de que no la iba a encontrar, apretando con un man en el jardín y no la vi. Empezamos bien, le pregunté a su mamá y me dijo que no estaba, que se había ido, que había salido con un man. Yo y mi optimismo. Lo primero que hice fue manotear el tabaco. Yo y mi optimismo. Lo segundo que hice fue buscar un bar abierto. Yo y mi optimismo. Lo tercero que hice fue arrancar para mi casa. Y eso consistía en ir hasta la parada y esperar ininterrumpidamente a que el bondi se haga presente. O sea, dentro de 2 horas considere suficiente la demora y se acerque lentamente y yo me lo pueda tomar. Yo y mi optimismo. 2 horas y media todavía no había pasado, y como trompada pasó un ómnibus azul, que de hecho me servía, pero que yo no sabía que pasaba por ahí. Y como no era azul el ómnibus que yo esperaba, ya de lejos descartaba, es un azul, este no es. Yo y mi optimismo. Empecé a pensar que esa suerte me perseguía. Decidí volverme pesimista radical, esperarme lo peor, no tanto para estar prevenido, sino viendo que si no me evolucioné ya no me podría desilusionar. Yo y mi pesimismo. Repentinamente me empezó a cambiar la suerte. Se apareció en la parada la mina que fue a ver, la mina divina, la mina esa, la mina justo ahí. Fue que en la parada se me apareció la mina, casi al mismo tiempo que se aparecía el bondi. Tuve que pesarlo seriamente en la balanza, y ese fue mi estreno de caudillo pesimista. Seguro le habrían avisado en la casa que pasé y venía para saber que quería nada más, y como a mí no se me ocurriría nada, iba a dejarme en la parada sin un bondi, sin amor y sin fumar 5 horas más. Yo y mi pesimismo. Me subí al ómnibus con extraña alegría, había burlado al destino y al espejismo del amor, y me iba a fumar un rico tabaco, consciente que no había perdido nada, porque no iba a pasar nada, porque yo era un poderoso pesimista radical. Yo y mi pesimismo. Cuando pinchó el ómnibus le entré a encontrar la trampa. El pesimismo no era otra cosa que optimismo disfrazado, porque era demasiado optimista pensar que un punto de vista pesimista, si de una todo me lo iba a arreglar.